Caracol Radio, más compañía. Contribuir con el desarrollo del país se expresa con más que palabras. Por eso, en Promigas, hacemos. Transportamos y distribuimos gas natural y energía eléctrica, promoviendo una mejor calidad de vida. Porque así, y solo así, Colombia y Perú tendrán un mejor futuro. Promigas, buena energía, siempre. La voz de tu angustiado corazón, tu libertad nunca llegó. Que popularizó Cheo Feliciano, quien nació el 3 de julio en Puerto Rico. Catalino Curé Alonso nació en el pueblo de Guayama, en el sur de Puerto Rico. El padre de Tite Curé Alonso era músico, era un profesor, además del idioma español, pero era músico y además director de una banda. La banda se llamaba Simón Madera. Después que sus padres se separaran, su abuela lo crió y recibió educación primaria y secundaria. En 1941, cuando apenas tenía 15 años, escribió su primera canción. Que es increíble. A los 15 años escribió su primera canción, pero escuchen más adelante a la hora que toma el fama, porque se los voy a contar, pero eso será en breve. En su niñez, Tite Curé Alonso y sus amigos, entre los que se contaban Rafael Cortijo, Ismael Rivera y Daniel Santos, armaban convitos y se imaginaban que tocaban dentro de una orquesta allí en el barrio. El bolero, el guaguancó, la guaracha y la salsa, todos estos ritmos son sinónimos de hablar de este gran compositor, Catalino Curé Alonso. La magia de la composición de Tite Curé Alonso, hoy en los especiales musicales de Caracol Radio. Y ya que hablamos de uno de sus mejores amigos, que era Ismael Rivera, ¿qué tal si escuchamos Las Caras Lindas? Otra composición de este genio de la escritura. Las caras lindas de mi gente negra son un desfile de velas en flor, que cuando pasa frente a mí se alegra de su negrura todo el corazón. Las caras lindas de mi raza prieta vienen de llanto, de pena y dolor. Son las verdades que su ritmo tienen melodía. Las caras lindas de mi gente negra. Las caras lindas. Lindas, pero las caras mira lindas, qué lindas son. Las caras lindas de mi gente. Tienen de llanto. Mucha melodía, te digo, ven, tienen belleza y también tienen poesía de la bien linda. Hoy con la magia de la composición en la salsa con el maestro Tite Curé Alonso. Después de que se graduara en la secundaria, ingresó a la Universidad de Puerto Rico, en donde estudió periodismo y sociología. De hecho, Tite Curé Alonso en varias entrevistas aseguró que le hubiera gustado ser un comentador deportivo. Escribiría más adelante en un periódico de Nueva York temas relacionados con el deporte. Este sueño de ser narrador o de ser comentador deportivo nunca se cumplió, pues escribir canciones se fue tomando su vida y por el gran éxito que comenzaba a tener, fue abandonando aquel sueño de ser narrador deportivo. Trabajó para el servicio postal de los Estados Unidos, imagínense, por 20 años. Mientras tanto, también estuvo componiendo canciones. En 1960 se trasladó a la ciudad de Nueva York y trabajó para el periódico La Prensa, allí sí, como periodista de deportes. En 1965, Tite Curé Alonso encontró al percusionista y cantante de salsa Joe Quijano, quien por primera vez llevó a un disco una composición del maestro Tite Curé Alonso. La canción se llamaba Efectivamente. Escuchemos un poco de esta primera canción que le grabaron a Tite. Efectivamente, lo dice la gente, sale grona de plomo. Cuando baila el guaguancó, qué problema en la cintura. Es un rico vacilón, un long play de sabrosura. Efectivamente, sacula, dame su boca. Lo dice la gente, sale grona de plomo. Cuando pasa por mi lado, yo le digo mil piropos. Te lo juro, buen celao, que me estoy volviendo loco. Efectivamente, sacula, dame su boca. Lo dice la gente, sale grona de plomo. Magia de la composición de Tite Curé Alonso, hoy en los especiales musicales de Caracol Radio. Este gran compositor realmente empezó tarde. a darse a conocer. Reconocido por él mismo, inició su carrera como tal profesional que lo identificaran a los 40 años de edad, con la canción que acabamos de escuchar, que se llama Efectivamente. Pero se hizo aún más popular con la cantante cubana La Lupe, que hizo el tema Puro Teatro. Y aunque lo intentó como cantante, definitivamente le iba mejor escribiendo canciones, más de 2000 canciones compuestas por Tite Curé Alonso. Una de ellas es la que interpretó el cantante de los cantantes que falleció el 29 de junio de 1993, Héctor Juan Pérez Martínez, Héctor Lavoe. Y esto que se llama, que es un clásico total, escrita por Tite Curé Alonso, Periódico de Ayer. Tu amor es un periódico de ayer, que nadie más procuraría leer. Sensacional cuando salió en la madrugada, a mediodía ya noticia confirmada, y en la tarde materia olvidada. Tu amor es un periódico de ayer, fue titular que alcanzó página entera, por eso ya te conocen donde quiera. Tu nombre ha sido un recorte que guardé, y en el álbum del olvido lo pegué. Tu amor es un periódico de ayer, que nadie más procura ya leer. El comentario que nació en la madrugada, y fuimos ambos la noticia propagada, y en la tarde materia olvidada. Tu amor es un periódico de ayer.

Luciérnagas enciende cada tarde con la información y análisis de los hechos que a usted le interesan. En este caso hubo un desarrollo impresionante de los laboratorios, de los gobiernos que permitieron que esta pandemia se esté atacando con lo mejor que hay a la mano, que es una vacuna. Junto a nuestros personajes, revisamos el camino de los que quieren y no quieren ser candidatos presidenciales. Doctor Vargas Lleras, ¿cómo le va? ¿Aspiraciones presidenciales? ¡Búsquense otro marrano! Sí, bueno, eso dijo usted, sí, pero tranquilo. Bajando por los derechos, soy calienta la cosa. La presidencia es absolutamente preciosa. Y le garantizamos siempre una sonrisa que alegrará su tarde. En un restaurante. Hágame un favor, me trae unos caracoles. Señor, esto es un restaurante de comida rápida. Ah, bueno, entonces traiga, pues, un guepardo, pues, tráigame. La Luciérnaga, de Caracol Radio. Dirige Gabriel de las Casas. Los monos, primates ágiles e inteligentes, son víctimas de un tráfico que tiene en peligro la especie. Protege a los monos, son útiles para el agro y el ecosistema. Los monos son unos primates que en el agro tienen la función ecosistémica, básicamente de ser dispersores de semillas. Entonces, lo que ellos tienen es una habilidad como ningún otro animal. Escúchala este sábado en El Campo, la conexión radial entre el campo y la ciudad. Dirige Luis Enrique Rodríguez. Al Campo, sábados y domingos a las 5:05 de la mañana por Caracol Radio. Más compañía. Hepatodren, drenador hepático que activa la bilis en el hígado y la metabolización de las grasas. Hepatodren presenta la hora en Caracol Radio. Son las 12:25 minutos. Es un fitoterapéutico, no exceder su consumo. Leer indicaciones y contraindicaciones en la etiqueta. Si los síntomas persisten, consulte a su médico. Registro el mismo. Punto naturista. Gracias. Tiene Hepatodren. ¿Y para qué sirve? Sí, señor. Hepatodren activa la producción de bilis en el hígado y ayuda a la metabolización de grasas por su acción colerética y colagoga. Hepatodren activa la expulsión y producción de bilis para mejorar la actividad hepática. Hepatodren no contiene estimulantes químicos. Es una fórmula especial cuyos principios activos están respaldados por investigaciones clínicas y científicas. Hepatodren, drenador hepático. Calidad Natural Freshly. Es hora de entregar lo mejor de ti. Interrapidísimo presenta Los Deportes en Caracol Radio. El nuevo seleccionador de Costa Rica, el colombiano Luis Fernando Suárez, ha entregado la lista de los 23 futbolistas que disputarán la Copa de Oro. En la misma no aparecen el arquero Keylor Navas, ni el defensa central de Millonarios Juan Pablo Vargas. Sí, el delantero José Guillermo Ortiz, quien recientemente se coronara campeón con el cuadro Deportes Tolima. Suárez y sus objetivos en la Copa Oro. Creo que esta Copa de Oro también la tenemos que estar aprovechando para eso, porque dentro de lo que uno siempre ve en estas experiencias a nivel de Centroamérica, estos son las épocas donde, verdad, uno solamente puede pensar, el único tiempo para trabajar, para hacer el equipo, para pensar en un sistema, en una estrategia, en una táctica definida. O sea que creo que va a ser muy provechoso todo este tiempo, pero sí, y lo digo con toda seguridad, es que en esto es primero adaptarme y después escuchar mucho. Afortunadamente tengo buenos consejeros que me han ayudado bastante en esto. La Copa Oro, que se cumplirá en los Estados Unidos, arrancará el próximo 10 de julio. En el Parque Bicentenario de Manizales se realizará este puente festivo con todos los protocolos de bioseguridad, el Campeonato Nacional de Bicicross y la tercera válida, como lo confirma su organizador Jorge Jaramillo. Convoca a todas las ligas y departamentos practicantes de esta modalidad y los vamos a tener aquí en la ciudad de Manizales. El Campeonato Nacional es el evento más importante del año y la Liga de Antioquia, la Liga del Valle, la Liga de Bogotá, de Cundinamarca, la Liga de Quindío, de Risaralda, mejor dicho. Vamos a tener más de 20 departamentos reunidos aquí para este fin de semana a reactivar, digamos, el deporte de una manera segura de la mano de la Secretaría del Deporte Manizales y la Federación Colombiana de Ciclismo. En la justa nacional habrá un laboratorio móvil proporcionado por la Federación que realizará las pruebas COVID-19 a los deportistas y sus acompañantes. Nos sentimos orgullosos de seguir entregando lo mejor de Colombia, su progreso. Somos la entrega de los que se sienten soñadores, los optimistas y también de los trabajadores, que con el tiempo lucharon por su independencia y lo lograron. Llevamos 32 años entregando lo mejor de los colombianos en cada rincón del país. Y no pares de sonreír, es la esencia de nuestro país. Rapidísimo, entregamos lo mejor de ti. Oye, y siéntate la pasión, el correr por tu sangre. Caracol Radio y Black and White en todas partes. Programación del fenómeno del fútbol en los cuartos de final de la Eurocopa y la Copa América para este sábado 3 de julio, 2 de la tarde, Ucrania-Inglaterra. 5 de la tarde, acompañamos a mi selección en la búsqueda de un cupo en semifinales de Copa América. ¡Levanta la bandera tricolor! Uruguay-Colombia. Argentina-Ecuador, 8 de la noche. El fenómeno del fútbol y Black and White está que arde. Servientrega, logística oficial de la Selección Colombia, presenta la hora en Caracol Radio. 12:29. Llegó la promoción de los socios de la Selección Colombia, con más de 1,000,000,000 en regalos para redimir. Una promo para los verdaderos hinchas de la tricolor. Redimir es muy fácil. Realiza tus envíos en Servientrega y por cada envío que hagas, te enviaremos un mensaje de texto con un código. Ingrésalos en www.sociosdelacele.com y registra los códigos que más puedas para redimir regalos campeones. Servientrega, logística oficial de la Selección Colombia. Participan Adidas, Colombiana, Home Center, Movistar, Servientrega y Bancolombia. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Promoción válida del 5 de junio al 15 de julio de 2021. Caracol Radio. Más compañía. Seguimos en los especiales musicales de Caracol Radio. Hoy hablando de la magia de los compositores, la magia de Tite Curet Alonso, la pluma de oro en sus composiciones para Rubén Blades, Héctor Lavoe, Cheo Feliciano, La Lupe y varios más. La vida sentimental de Tite Curet Alonso se puede resumir muy fácil, en dos líneas. Alonso se casó y tuvo una hija. La unión no duró y su esposa se separó. En 1985 conoció a Norma Salazar, con quien vivió el resto de su vida. Ahí se resume la vida sentimental de Tite Curet Alonso. Varias orquestas, entre ellas la de Roberto Roena y su Apollo Sound, orquesta que se fundó en 1969 después de que Roberto decidiera abandonar el Gran Combo de Puerto Rico. Pues él acudió a Tite Curet Alonso para una canción, por ejemplo, Marejada Feliz, que ayudaron a Roena a catapultar su sonido, a catapultar a la orquesta, para que fuera conocida no solamente en Nueva York, en la Gran Manzana, sino en toda Latinoamérica. Aquí está, Marejada Feliz. Marejada fue su amor, la playa de mi cariño, la razón. Fue tan dolorosa que es mi vida, llorar por aquella triste despedida. Marejada feliz, vuelve y pasa por mí. Aún yo digo que sí, que todavía pienso en ti. Alma provocó, íntimo sacudió en mi corazón. Traté de evitar su rápida partida, su amor que sigue lejano de mi vida. las horas y vuelva a llegar la aurora. Quisiera la mareada, la playa de mi cariño, sin ella no estoy en nada, soy yo santo como un niño. Características fundamentales de un compositor es poder hacer canciones con el perfil de quien la va a cantar. Curet tenía el talento de componer canciones personalizadas para un artista en particular, ya que él se tomaba a consideración el estilo y la voz del mismo. Otras de sus composiciones fueron Pena de Amor, Planté Bandera, Que me lo den en vida, Pa Colombia, Tú y yo Guarapo, Tú loco y yo tranquilo, Isadora, Marejada feliz, que acabamos de escuchar. Además, tradujo varias canciones al español como Si yo fuera rico, tema de la película y obra de Broadway, y también Usted abusó, una adaptación del clásico del bossa nova Vosé abusó, con el cual continuamos aquí en los especiales musicales de Caracol Radio. Usted abusó, sacó provecho de mí, abusó, sacó partido de mí, abusó, de mi cariño usted abusó, y me perdona por seguir con este tema, yo no sé escribir poema ni tampoco una canción, sin un tema de amor. Cada palabra, cada verso me recuerda el momento que mi amor se te entregó, que mi amor se te entregó y usted abusó. Destruyó el desamor, su gran escuela del dolor. Ya no sé si lo maldice o lo bendice el corazón. composición de Tite Curé Alonso recibió numerosos homenajes y distinciones, entre los que se encuentran dos doctorados honoris causa, uno de la Universidad de Turabo y otro de la Universidad de Puerto Rico. Le fue dedicado al Festival Musical del Día Nacional de la Salsa. Este es un festival que se realiza cada año en el mes de marzo desde hace mucho tiempo. A él le dedicaron el de 1990 y el del año 2001, y fue incluido en el International Latin Music Hall de la Fama. Sus composiciones han ganado premios en festivales musicales internacionales, como el Festival de la Canción de Buga. En Buga, aquí en Colombia, se realizaba ese festival hace muchos años. Ya murió, pero él alcanzó a recibir galardón de allí. El Festival de la Salsa de Caracas y el Festival Internacional de Río de Janeiro. Y en el año 2000 se creó la Biblioteca Cultural Tite Curé Alonso en la calle San Sebastián del Viejo San Juan. La magia de este compositor, Tite Curé Alonso, es lo que estamos hablando el día de hoy en estos especiales musicales. Otro artista que cantó una canción de Tite Curé Alonso se llama Frankie Ruiz, José Antonio Torresola Ruiz. La canción que él hizo se llama La Cura y la escuchamos también aquí en estos especiales musicales de Caracol Radio. Si me dicen que yo me estoy curando, es la verdad. Y la cura que yo me estoy buscando es realidad. Algo tiene que me ampara, es mejor que tu mentira, que me llenaba de ira y nada más. Diariamente yo me curo de lo duro que fue vivir sin ti. Diariamente te lo juro, aunque me agite a veces la desesperación. Cuando le falta la cura a mi desesperación. Si te dicen que yo me estoy curando, es la verdad. Y se alegan que vivo fantasías tan ganas. Es una cura tan mía y mi privada alegría vale más que tu mentira, que me llena. Señores, que a veces me da, la cura resulta escuchado muchas, pero muchas canciones de Tite Curi Alonso. Es más, me remito a una página de internet, voy a abrirla en este momento, y tiene que ver con el ABC del compositor Tite Curi Alonso, donde aparecen 100 de las 1000 canciones, de las 2000 canciones que él hizo. Y claro, colocar 10 canciones en un especial, pues es complicado. Pero aparece Adelante Siempre Voy, Anacaona, también está la canción Barrunto, Bandolera, Boca Mentirosa, Buen Corazón con el Bobby Valentín y el Cano Estremera, también está Callejón, está Cenizas, Con los Pobres Estoy, Con mi Viejo Amigo, De Todas Maneras Rosas, El Hijo de Obatala, Ellos Se Juntan, en fin, El Antifaz, El Guaguancó del Adiós, Hace Tiempo, está Huracán, Juan Albañil, Juanito Alimaña, La Cura que acabamos de escuchar, La Esencia del Guaguancó, La Oportunidad, en fin, muchas son las canciones de Tite Curi Alonso, a quien invitamos hoy a estos especiales musicales de Caracol Radio para hablar un poco, no solamente de él, sino de la magia de la composición. Seguramente en 8 días haremos un Juan Carlos Calderón, que fue otro de esos prolíficos compositores y que llevó a muchos artistas a tener éxito a nivel mundial. Son caprichos de la suerte, son trampas de la pasión, contratiempos del destino, son cuestiones de opinión. Pero a quien viva conmigo, envuelta en cosas de amor, lo primero que le exijo es tener buen corazón. Por eso cuando te veo burlándote frente a frente, aunque te llame el deseo, hay rabia en mí de repente. Y siento como se encona dentro de mí este debate, mi alma diciendo perdona y mi razón que te mate. Mejor te dejo que sigas, no vaya a ser que fracase mi amor bajo tus mentiras. Mejor te dejo que pases hasta que en mi alma se borre la impresión que me dejaste con este amor que sembraste. Son caprichos de la suerte, son trampas de la pasión, contratiempos del destino, son cuestiones de opinión. Pero a quien viva conmigo, envuelta en cosas de amor, lo primero que le exijo es tener buen corazón. Sigamos con Tite Curé en estos minutos finales. Murió en Baltimore el 5 de agosto del año 2003. Un año antes de su partida, Norma Salazar, su compañera de vida y estudiosa del folclore, publicó el libro Tite Curé Alonso, lírica y poesía. Y aquí está esta canción que se llama Boca Mentirosa, otra composición de Tite Curé Alonso, hoy nuestro invitado a los especiales musicales de Caracol Radio. Soy Vicente Moros, esta es la programación de Caracol Radio. Ese veneno que me da tu boca es una fuerza que late conmigo, por eso mira cómo yo te sigo, por la manera con que me provocas, mentirosa. sabrosa, mentirosa, deliciosa, mentirosa, me provocas, mentirosa, mentirosa. Me gustaría que no hiciera falta ver mi alma convertida en roca, pero la imagen de tu risa loca como una suave tentación me asalta. Y mentirosa, tan sabrosa, mentirosa, deliciosa, mentirosa, me provocas, mentirosa, mentirosa, mentirosa. Sabe fingir, sabe mentir, sabe ocultar su realidad, y a su manera se las arregla para que yo pueda sentir un poco de fantasía y felicidad. Y a su manera se las arregla para que yo pueda sentir un poco de fantasía y felicidad. Ese veneno que me da tu boca es una fuerza que late conmigo. Por eso mira cómo yo te sigo, con la manera con que me provocas. Mentirosa, tan sabrosa, mentirosa, deliciosa, mentirosa, me provocas, mentirosa, mentirosa. Este domingo a las 8 de la noche en el Club de Lectura de Caracol Radio, recordando al director, actor y productor de televisión Alí Umar a través de su libro Ya que me acuerdo. Alí Umar es una mujer muy maravillosa, una mujer que todos los días es distinta. ¿Para qué va a tener otra? Es la creatividad absoluta. Gran parte de lo que yo soy, hoy en día se lo debo a ellos. Y La Colombia que recorrí, del escritor Gustavo Roa Cuervo. Y no se le olvide que cuando uno lee un libro, no vuelve a ser el mismo. El Club de Lectura dirige Norberto Vallejo. Caracol Radio, más compañía. Este domingo a las 9 de la noche en Armonía estaremos hablando de cómo lograr lo que nos proponemos, materializar nuestros proyectos para que no se queden solo en ideas, a partir de la incomodidad. Y también estaremos hablando de la sanación del cuerpo y del alma cuando nos adentramos en el conocimiento de nuestro mundo interior. Todo esto en Armonía, el espacio para abrir la conciencia, empoderarnos y sacar nuestra mejor versión. Aquí, por Caracol Radio. Más compañía. En 10 AM, hoy por hoy, buscamos entender las cosas que ocurren en nuestra cotidianidad. Las noticias, la información, las discusiones, los temas que influyen en nuestra vida diaria. Mañana con Pascual Gaviria los esperamos para encontrar juntos respuestas, entender y explicar la realidad del país. Así es, 10 AM, hoy por hoy. Caracol Radio, más compañía. De qué lindo eres, que anoche saliste con 4 mujeres, que entre todos los hombres eres el más que puede. Sales tarde buscando a las nenitas, con un viejo caimán las hipnotizas, viejo abusador, te crees dinamita. Qué papel, qué manera de actuar. Señor de tu edad, Casanova, eres el bravo de la película. Casanova, esa nena puede ser tu nieta. Ayer te vi pasar y yo soy testigo, besando la mujer de tu mejor amigo. Casanova, cuidado, oye lo que digo. Concienzudo, no se daría cuenta que es teatro puro. A cualquiera enredas con tus cuentos chulos. Casanova, tú bailas muy bien la salsa. Casanova, y cantas también ópera de culto. Casanova, velando lo que puedas tumbar. Entras al campanabar, encontraste una nena que no llega a 20, esa categoría que te pone caliente, si la pobre supiera lo que tenías en mente. La embriagaste con whisky y terapia intensiva, manoseándole el muslo como te reías, cuando en la nuca sentiste una pistola fría. Casanova, cuando sentiste el 32 descargar. ¡Pau! Casanova, por tu estilo de vive bien. Casanova, terminaste en un santiamén. ¡Qué bien, qué bien, qué bien! Casanova, bailabas muy bien la salsa. Vas también operar. Esta noche te pasaste, hermano. Casanova. Y no vas para ningún lado. Viejo verde hasta el final. Este señor a su casa no va. Caracol Radio. Más compañía. Este sábado desde la 1 de la tarde, en Mascotas Caracol, hablaremos de obesidad, una enfermedad en aumento en las mascotas. Te daremos los mejores consejos de nutrición para tu peludo. Si tu perro come acostado, te traemos la solución, comedores elevados, y estaremos obsequiando algunos para tu mascota. Y si no sabes cómo cuidar a tu perrita en celo de los machos cercanos, en sus tips, Marley te enseña. Mascotas Caracol, dirige Darcy Quinn, Caracol Radio, más compañía. El pulso del fútbol de Caracol Radio, con César Augusto Londoño y Óscar Rentería. Óscar, el lunes festivo haremos pulso, prepárese. Siempre estoy listo y vamos a ver si estamos de acuerdo. Pero con calma, porque a usted a veces se le va la mano. ¿Y qué quiere? ¿Un monje, un hermanito de la caridad? Este lunes